Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Misterios y Nueva Conciencia. Hoy vamos a estar hablando de cinco grandes maestros espirituales que han dejado muchas enseñanzas y quisiera recalcar que yo escogí a estos cinco personajes de la historia, pero realmente hay muchos personajes, me faltaron muchos más. Así que si tú sabes de algún maestro, te sugiero que me lo dejes aquí en la caja de comentarios porque probablemente vayamos a hacer un segundo video de estos maestros espirituales, ya que se quedó mucha información por hablar. Vamos a comenzar primero con este maestro espiritual y se llama Buda. Bueno, más bien se llama Siddhartha Gautama, universalmente conocido como Buda, el despierto, el iluminado e inteligente. Fue un importante religioso nepalí, considerado el único Buda histórico y fundador del budismo. La naturaleza de sus doctrinas manifiesta, en primer lugar, una extraordinaria e independiente capacidad especulativa. Expresa la idea mística de que el camino hacia la propia luz y, por consiguiente, la obtención de la paz interior implica un enorme sacrificio y suele comenzar con una provocadora e inquietante duda. Su doctrina se transmitió primero de forma oral y luego se recogió en una inmensa producción literaria escrita en diversas lenguas indias. Vamos a hablar o vamos a mencionar algunas de las frases de las cuales Buda ha mencionado. Vamos a escuchar esta primera frase simple de Buda que dice: la vida es un viaje, la muerte es un retorno a la tierra. Aquí Buda está hablando de algo que hemos tratado muchas veces en este canal, que esta vida no es la vida real, sino que hay una vida más allá espiritual. Este solo es como un pequeño aprendizaje. Menciona que la muerte es el retorno a la tierra, refiriéndose que es el retorno a casa. La siguiente frase dice: no lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. Esto me recuerda a una frase muy parecida que también menciona el maestro Jesús, que también lo vamos a ver más adelante. Algunas de las otras frases de Buda dice: el odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. Esta es una frase que decidimos utilizar en el video anterior, ya que muchas personas, cuando se sienten dañadas, lo primero que quieren hacer es vengarse o generar más odio, y esto se retroalimenta y se hace más grande. Aquí Buda te dice que el odio no puede ser vencido por el odio, sino solo por el amor. Vamos a ver la siguiente frase. Dice: alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Refiriéndose a que no vivamos ni en el pasado ni en el futuro, simplemente en este presente, que es lo más importante. La siguiente frase dice: el mundo exterior es únicamente una manifestación de la mente en sí misma. La mente lo capta como un mundo exterior, simplemente por su costumbre de seleccionar y de razonar falsamente. El discípulo debe hacerse el hábito de obtener la verdadera esencia de las cosas. Vamos a ver la siguiente frase. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. Aquí esto me recuerda a una gran película llamada La Ley de la Atracción, que habla de que todo lo que nosotros pensamos se hace realidad y es todo lo que nosotros somos. Es un poco complejo porque muchos malinterpretaron esto de la ley de la atracción, que simple y sencillamente con que pensamos o decimos algo lo vamos a obtener, sino que tiene un poco más de profundidad, y aquí Buda nos muestra este pequeño párrafo que nos hace ver esto. La última frase de Buda dice lo siguiente, para pasar al siguiente maestro espiritual y alguna de sus mensajes. La siguiente frase dice: no creas nada por el simple hecho de que muchos lo creen. Créelo después y someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Aquí Buda te dice que no creas nada por el simple hecho de que muchos lo crean. No necesariamente esta tiene que ser la verdad. De hecho, en muchas ocasiones, la mayoría de las personas están equivocadas y unas cuantas pocas quizá tengan la razón. Estas son algunas de las frases de Buda. Así que vamos a pasar al siguiente maestro espiritual. Y este hombre es llamado Lao Tse. Lao Tse fue un filósofo y pensador chino considerado el padre del taoísmo. Su importancia radica en haber redactado el libro de Tao Te Ching, sobre el camino y su poder, del que parte la filosofía taoísta. Este hombre creó esta religión llamada el Tao. Y algunas de sus frases son las siguientes. El que domina a los otros es fuerte. El que se domina a sí mismo es poderoso. Realmente cuando empiezas a generar una introspección, es decir, a conocerte a ti mismo, te das cuenta muchas cosas que reparar y tú mismo eres realmente muy complejo. Aquí Lao Tse te dice que la meditación o la dominación de uno mismo es mucho más complicado que dominar a otros. Las palabras elegantes no son sinceras. Las palabras sinceras no son elegantes. Esto me recuerda un poco a todos los políticos que tenemos actualmente en el mundo, en los cuales quieren usar muchas palabras elegantes. Así que ya lo sabes, la mayoría de las palabras elegantes no son sinceras, según Lao Tse. El siguiente dice: saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad. Creo que esto le pasa a muchísima gente. Pero bueno. El que sabe no habla, el que habla no sabe. Es muy parecida a la frase anterior, pero regularmente la mayoría de las personas que quieren tener la razón hablan y hablan y hablan y hablan. Aquel que sabe que tiene la razón, simple y sencillamente guarda silencio. Dos frases más de Lao Tse para pasar al siguiente maestro. Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida. Aquí habla pues un poco de ayudar a los demás, pero ayudar desde la raíz, desde el origen. La siguiente frase dice lo siguiente: el que todo lo juzga fácil, encontrará la vida difícil. Bien, pues aquí te dejo estas frases para que las analices y reflexiones un poco. Pero vámonos con el siguiente maestro. Y es que este maestro espiritual no podría faltar, ya que es uno de los más famosos. Y es Jesús, Jesús de Nazaret. Algunas de sus frases son muy, muy interesantes. A continuación vamos a analizarlas. Pero antes, una pequeña breve reseña de Jesús. Jesús de Nazaret, o conocido también como Jesucristo, nació en Belén, Jerusalén, predicador judío fundador de la religión cristiana, a quien sus seguidores consideran el Hijo de Dios. La vida de Jesús estaba narrada en los evangelios redactados por algunos de los primeros cristianos que ya conocemos, llamado Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo menos estos son los que vienen en la Biblia. Pero extrañamente también hay algunos otros que quizá hagamos un video después hablando de estos, de algunos otros evangelios que están omitidos en la Biblia de una manera extraña. Incluso el evangelio de Judas. Pero bueno, vamos a ver las frases de Jesús. La primera dice: no juzgues a los demás si no quieres ser juzgados, porque con el mismo juicio que juzgáis habéis de ser juzgados, y con la misma medida que mediréis seréis medidos vosotros. Creo que esta frase está un poco mal interpretada. Se refiere, creo yo, un poco a lo que en el budismo le llaman el karma, sino que simple y sencillamente, como tú te comportes, la vida de alguna forma te va a regresar eso. La siguiente frase dice lo siguiente y es muy interesante. Creo que es más profunda de lo que se ve. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que esta frase habla más bien de la inconsciencia del ser humano, no tanto de que los seres humanos estaban matando al Hijo de Dios, como se refiere la Iglesia Católica, ya que Jesús dice esta frase cuando está muriendo en la cruz, y más bien se refiere a que las personas somos inconscientes al momento de hacer actos. Simple y sencillamente no tenemos una visión de conciencia. La siguiente frase dice lo siguiente: hay más dicha en dar que en recibir. Otra de las frases de Jesús dice: ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Aquí Jesús hace un resumen de todo lo que tienes que hacer, resumiendo y olvidando todos los demás mandamientos. Simple y sencillamente son estos dos. Extrañamente, la Iglesia Católica y algunas iglesias hoy en la actualidad siguen con los otros 10 mandamientos. No dirán: mira, aquí está, ni allí está, porque el reino de Dios está dentro de nosotros, haciendo referencia a una meditación y haciendo referencia a que se encuentra en nosotros, no se encuentra en la iglesia, ni se encuentra en la tierra, ni en otro lugar. se encuentra dentro de nosotros. También extrañamente las religiones nos siguen haciendo ver que en ellas está el reino de Dios y la salvación, pero realmente todo está dentro de nosotros. La siguiente frase de Jesús, que también para mí es una de las más profundas y creo que contiene más de lo que las simples palabras dicen, y es la siguiente: conoce la verdad y la verdad te hará libre. Creo que aquí te está diciendo un juego de palabras, ya que te dice que conozca la verdad. O sea, quiere decir que la mayoría de las personas no conocen la verdad, por eso te está diciendo conoce la verdad y la verdad los hará libres. Entonces está diciendo que si no conoces la verdad, eres un esclavo, no eres del todo libre. Entonces, si la mayoría de las personas no conocen la verdad, quiere decir que la mayoría de las personas están viviendo en una especie de esclavitud. No necesariamente una esclavitud de cuerpo, sino en una esclavitud mental. Esto me recuerda a la película The Matrix. La última frase de Jesús dice lo siguiente: en verdad les digo que el que cree en mí y las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Aquí hay algo muy impactante y que la mayoría de las personas no cree: que uno tiene la capacidad de hacer muchas y más grandes obras que las que Jesús ha hecho, solo que nosotros aún no estamos listos. Estamos en una escuela en la cual vamos a aprender a ser quiénes somos realmente. Hay un gran secreto todavía en el ser humano que está por descubrirse, que estamos en ese proceso de descubrimiento, un gran secreto que va a hacer que el ser humano despierte completamente y también despierte todo su potencial para así entrar en una nueva realidad. Estas son algunas de las frases de Jesús. Vámonos con el siguiente maestro espiritual, este hombre llamado Khalil Gibran, conocido por el profeta. Gibran Khalil Gibran, poeta, filósofo y artista, nació en Líbano. Dicen que este es el hombre del Oriente que dio a Occidente la espiritualidad que le faltaba con un libro llamado El Profeta. Trató de impulsar al lector a cambiar su forma de vida basándose principalmente en llevar a una forma equilibrada con respecto a la divinidad y la paz interior. Para Gibran, los obstáculos y vicisitudes del mundo son solo pruebas que permiten al hombre evolucionar y avanzar por el camino hacia la purificación. Así nos demuestra que el mundo será mejor cuando los hombres sean capaces de acercarse y convivir. Parte de lo que hablábamos de la frase de Jesús es este descubrimiento de quiénes somos los hombres. Pero Khalil Gibran escribió un libro llamado El Profeta, y a continuación te vamos a mostrar algunas de las frases tal cuales, textuales, de Khalil Gibran, que habla de distintos temas. En esta ocasión yo seleccioné tres porque están realmente bastante largos, pero son muy interesantes, así que vamos a leer tres de ellos. Hay muchos. El primero es el matrimonio. ¿Qué piensa Khalil Gibran del matrimonio? A continuación te lo narro textualmente. Almitra tomó la palabra y dice: maestro, ¿qué puedes decirnos del matrimonio? Él responde diciendo: juntos han nacido y así lo estarán por siempre. Estarán juntos cuando el batir de las alas blancas de la muerte dispersen nuestros días. Sí, estarán juntos con un murmullo de la memoria de Dios, pero dejen en libertad al corazón de su unión, que los vientos celestes puedan dibujar sus deseos a través de ustedes. Amense los unos a los otros e impidan que el amor sea una coacción. Permitan que el amor sea el movimiento del océano, que se extiende entre las riberas del alma. Vuelvan a llenar nuevamente sus copas, pero no beban los dos de la misma copa. Intercambien entre ustedes el pan, pero no coman los dos del mismo pedazo. Canten, dancen y gocen juntos, pero permitan que cada uno se sienta solo. Como las cuerdas de una guitarra permanezcan separados, pero cada cuerda tiene su vibración única y armónica. Den su corazón, pero no de forma que el otro se torne el poseedor, pues solo la vida puede acoger vuestro corazón en nuestras manos. Aproxímate al otro, pero no permanezcas demasiado cerca. Así como los pilares están repartidos a buena distancia en el templo, y el roble y el ciprés no carecen a la sombra el uno del otro. Este es un pequeño poema de Khalil Gibran. Vamos a escuchar el siguiente. Y habla de los hijos. Una mujer que sostenía a un recién nacido en sus brazos dijo: Maestro, háblanos de los hijos. Y el maestro respondió: Vuestros hijos no os pertenecen. Ellos son hijos e hijas de lo que la vida desea de sí misma. Nacen a tu través, mas no por ello de ti. Y aun cuando estén contigo, no te pertenecen. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos piensan por sí mismos. Puedes ofrecerles techo a sus cuerpos, pero no refugio a sus almas, pues sus almas tienen albergue en la mansión del mañana y tú no puedes visitarlas ni en sueños. Puedes esforzarlos a que sean ellos mismos, pero no busques que se parezcan a ti, pues la vida no vuelve sobre sus pasos ni se regaza en los días pasados. Esta es alguna frase de Khalil Gibran. Vamos a ver la última, que habla de la muerte, que también es muy interesante. Dice lo siguiente: Si quieres verdaderamente contemplar el espíritu de la muerte, abre de par en par tu corazón al gran cuerpo de la vida, pues la vida y la muerte no son sino una y la misma cosa, como los ríos y el océano no son en última instancia sino una y la misma cosa. En el corazón de sus esperanzas y de los deseos tienen el conocimiento inefable del más allá. ¿Qué es morir sino ofrecerse desnudo al viento y evaporarse bajo el sol? ¿Qué es dejar de respirar sino liberar al aliento de su inquietante vaivén para que se eleve y se expanda en el cielo, lanzándose hacia Dios, liberado de toda atadura? Cuando hayan bebido del río del silencio, entonces cantarán verdaderamente. Y cuando sean reclamados por la cima de la montaña, entonces comenzarán al fin vuestra ascensión. Y cuando la tierra reclame sus miembros, entonces ustedes verdaderamente danzarán. Estas son algunas de las frases de Khalil Gibran. Vamos a pasar con el siguiente maestro espiritual. Y este hombre nació el 11 de diciembre de 1931 en Kushwada, espero decirlo bien, una pequeña aldea en el estado de Madhya Pradesh, India Central, y posteriormente con el nombre de Osho. Osho es un término japonés utilizado por el budismo para referirse a un monje budista. Finalmente este nombre, Osho, porque siempre le decían a sus discípulos que debían fundirse con la realidad, como una gota de agua en el océano. Sus discípulos comenzaron a llamarlo el océano, de ahí el nombre de Osho. Pero vamos a escuchar algunas de sus frases. La primera dice: La vida comienza donde termina el miedo. La siguiente dice: Cierta oscuridad es necesaria para ver las estrellas. Esta frase es bastante profunda, ya que si imaginamos, ponemos el panorama en el cual nosotros somos luz o somos una bola que ilumina, para poder darnos cuenta de que somos luz hay que estar en la oscuridad. Es la única manera en la cual nos vamos a dar cuenta de quiénes somos. Si estuviéramos en un lugar donde hay pura luz, jamás nos daríamos cuenta de que realmente podemos iluminar. Vámonos a la siguiente frase. La verdad no se encuentra en el exterior. Ningún maestro, ningún escrito te lo puede dar. Está dentro de ti y si deseas conseguirla, búscala en tu propia compañía. Es una frase que se repite en diferentes maestros espirituales y que te invita a tener una meditación, ya que dentro de ti se encuentra la llave o un gran secreto, el gran secreto del ser humano. El amor es la meta, la vida es el viaje, haciendo referencia de nuevo a que esta vida solo es un pequeño viaje en el cual vamos evolucionando. En este caso, Osho se refiere hacia el amor. Una frase fantástica de Osho dice lo siguiente: Si amas a una flor, no la cortarás, porque si la recoges, muere. Por tanto, si amas a una flor, déjala ser. El amor no es sobre posesión, el amor es sobre apreciación. Esta frase es magnífica, haciendo referencia a que el amor se tiene que dar siempre de una forma natural. No puedes poseer el amor. Una de las cosas que pasa muy comúnmente es que queremos poseer el amor. En el momento en el que firmamos un contrato, en este caso un contrato de matrimonio, estamos haciendo un pequeño acto de posesión. Piénsalo un poco. La siguiente frase dice: Ser creativo significa estar enamorado de la vida. Solo puedes ser creativo si amas la vida lo suficiente que quieres mejorar su belleza, quieres traer a ella un poco más de música, un poco más de poesía y un poco más de baile. Recordemos que una de las grandes cualidades del creador, vaya, es crear. Es decir, si dice que somos imagen y semejanza de Dios, una de las más grandes cualidades del ser humano es crear. Estamos creando constantemente, creando nuestro futuro. Con cada acto que hacemos en cada segundo, estamos creando una vida y al mismo tiempo creando la vida para los demás. Estamos en un acto de creación pura. Cada persona viene a este mundo con un destino específico. Tiene algo que conseguir, tiene que mandar algún mensaje, tiene que completar algún trabajo. No estás aquí accidentalmente, estás aquí significativamente. Hay un propósito detrás tuyo. Todos y cada uno de nosotros, todos ustedes que me están escuchando, tenemos un propósito en esta vida. Y en nuestra vida vienen todas aquellas cosas que necesitamos justas para aprender o para hacer este trabajo al cual venimos a hacer. Al final de esta vida, cuando morimos, recopilamos toda esta información o todo este aprendizaje y nos lo llevamos con nosotros. Es lo único que nos podemos llevar. La verdad no es algo en el exterior a ser descubierto, es algo en el interior a ser conseguido. Otra de las frases de 8, haciendo referencia de nuevo a la meditación. Tira la idea de convertirte en alguien, porque ya eres una obra maestra. No puedes ser mejorado, solo tienes que llegar a hacerlo, saberlo y darte cuenta. No conozco un valor mayor que el necesario para mirar dentro de nosotros. Constantemente 8 está mencionando que dentro de nosotros se encuentra esa clave. Recordemos que este sistema en el cual ahorita estamos sometidos se encarga totalmente de que sea malinterpretado, de que se burlen incluso de esto en muchos programas de televisión para que tú no te des cuenta, no lo hagas, para que continúes con tu vida cotidiana. Bien, pues estas son algunas de las frases de los 5 grandes maestros espirituales. Este video se hizo bastante largo, pero creo que es interesante. Déjame tu comentario, ¿qué opinas de estos maestros? Si tienes algún otro guía o maestro espiritual que ha contribuido enormemente a la humanidad, incluso si tienes alguna maestra, porque por ahí me decían algunos de los suscriptores que la mayoría son hombres, pero sí hay mujeres, también hay mujeres. Entonces más adelante voy a tratar otro video con otros maestros espirituales. Pues eso es todo por hoy, espero que te haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Echa un vistazo al canal para que veas todos los temas que tratamos. Hasta pronto.